Radio. ...12 minutos sobre las 11 de la mañana... ...vamos a quedarnos tal y como les anunciamos... ...con novedades, con la última hora... ...actualidad en torno al sector de la piel... ...en estos últimos días... ...les hemos hablado de la firma... ...de lo que es la tabla salarial para este año 2021... ...lo cierto es que bueno, pues ya en el convenio... ...se recogían los términos de la subida... ...para cada uno de los ejercicios... Estaba la situación clara, pero es algo que debe realizarse de forma protocolaria cada año. En esta ocasión, si no me equivoco, a distancia, por las condiciones actuales, han ido firmando las distintas partes. Vamos a comentar diferentes detalles al respecto. Ya vamos a aprovechar para ver cómo, los datos que se tienen al respecto del sector de la piel, cómo arrancamos en este año. Tenemos a otro lado del hilo telefónico al secretario general de Comisiones Obreras e Industria en Cádiz, Jesús Serrano. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decimos, firma de las tablas salariales para este 2021, creo que se ha ido enviando a todas las partes para que fueran firmando, no como el habitual acto protocolario que en otras ocasiones sí que se ha podido hacer, ¿no? Sí, la firma presencial es bastante complicada en estos momentos. Estábamos hablando antes, ¿no? Que tenemos muchos municipios con el cierre perimetral, ¿no? Y otros no, pero impide moverse de un municipio a otro. Y bueno, hemos intentado hacerlo vía telemática. Hemos dado el visto bueno a las tablas porque, esto es un acto protocolario. Más que nada, volver a calcular los nuevos salarios. Fijarlo en una tabla, fijarlo en un papel y firmarlo ambas partes como que esos son los salarios adecuados, ¿no? Lo hemos hecho vía telemática, la patronal nos lo ha mandado a los sindicatos lo hemos verificado, lo hemos visto que sí, que son las cifras correctas, lo hemos firmado, lo hemos escaneado y lo hemos vuelto a mandar a la patronal, ¿no? La manera que nos tenemos que amoldar a las circunstancias que tenemos ahora mismo, ¿no? La subida, lo recordamos, para los petaqueros, petaqueras que nos estén escuchando, en este 2021 acordada, según el convenio, del IPC más el 1,5%, pero dado que, tal y como se prevía, ¿no? El IPC en 2020 se cerró de forma negativa, era un 0,5%, menos 0,5%, eso se deja al margen, no se tiene en cuenta, y lo que se aplica, por tanto, es esa subida del 1,5%, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que preveíamos, sabíamos ya cuando estábamos negociando el convenio, ya veíamos una derivación, ¿no?, por parte del IPC en negativo y que íbamos a cerrar el año en negativo. Eso lo recogimos en la negociación, de que que si el IPC cerraba en negativo no se tenía en cuenta el IPC y se subía el diferencial que habíamos planteado, ¿no?, que en este caso era 1,5 y es lo que hemos subido. Los próximos años pues será lo mismo. El último año es el que tiene un poquillo de controversia, pero esperemos que, como el último año, pues la siguiente negociación, pues ya esa desviación que podamos tener, pues la corregiremos en la siguiente negociación, ¿no? Porque recordemos que de cara al próximo año, que sería el último, el 2022, sería IPC más el 1,3%, pero eso sí, con un tope, ahí sí que hay un tope del 2%. En todo caso, ¿no? Claro, aquí es que en teoría ya el año que viene tendríamos que estar en la recuperación industrial, ¿no?, en la recuperación económica. No sabemos cómo se va a afectar el IPC, cómo va a afectar el consumo. O sea, se supone que, o creemos, o ojalá sea así, ¿no?, de que cuando termine la pandemia, pues la gente, la sociedad va a empezar a consumir, también incentivada por las ayudas que pueda tener desde los diferentes estados, incluso desde la Comunidad Económica Europea, empiecen a viajar y eso tocará el IPC, ¿no?, y aumentará el IPC. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos, y por lo cual tampoco nos podíamos atestar. La patronal en su parte nos atestaba que hubiera una recuperación muy muy grande y que tirara el IPC y que hubiera una, como ha habido en hace décadas, ¿no? Después de una gran crisis, pues los IPC se han recuperado porque la gente ha empezado a consumir y ya se sabe, ¿no? Cuando en esta sociedad, cuando tú consumes, pues la otra parte encarece sus productos, ¿no? Porque tú estás pidiendo más el producto, ¿no? Entonces, bueno, abordaremos el año que viene con ya, creemos, con la recuperación económica y con lo que pueda traer el IPC, ¿no? Por lo pronto insistimos, para que lo tengan claro, seguro que lo conocen los trabajadores que nos estén escuchando, pero la subida de este año es el 1,5%, esa es la subida, que es cierto que cuando, para todos los sectores en general, ¿no? Cuando hablamos de que ha habido un IPC negativo, toda subida, incluso en lo que es la subida real, es mayor, ¿no? Se supone, puesto que se han abaratado los precios. Hombre, el poder adquisitivo, claro, el poder adquisitivo gana la gente, ¿no? Uh-huh. Es cierto, ¿no? Pero también tienes que valorar una cosa, o sea, en esta situación poder adquisitivo puede ganar a aquellos trabajadores que son indefinidos, pero los eventuales tienen menos trabajo, aunque se aumente un poco su salario, pero uh-huh. van a trabajar menos, ¿no? Por la situación económica, ¿no? Tampoco es una cuestión. También hay otra cuestión también de base, ¿no? En este convenio. Este convenio está muy cerca de lo que es el salario mínimo. También hay que esperar a ver si efectivamente se revaloriza el salario mínimo que se decidió, ¿no? El año pasado, de 950 euros en 14 pagas. Si se va a llegar a los 1.000 euros cuando haya la recuperación económica. Hay muchos factores que pueden influir en la... Claro, pero nosotros no podemos anticipar, tener en cuenta, o sea, anticiparnos a todo, ¿no? Ahí hay una cuestión que es cierta. El sector tiene que afianzarse, tiene que tener una estabilidad, tiene que tener los trabajadores tienen que saber el salario que van a cobrar y los empresarios, el coste que va a tener salarial, y por lo cual, bueno, pues ese es el convenio que se ha firmado, ¿no? Recordemos, el salario mínimo en esos 950 euros lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha provocado en muchos ámbitos, también en el sector de la piel, que en muchos casos los sueldos estén muy comprimidos, porque ha subido el salario mínimo, con lo que ya decimos se ha comprimido su sueldo, lo que tú comentas, ¿no? Si el gobierno pues decide subirlo tal y como en principio tiene previsto, no se sabe cuándo, pero bueno, pues esto haría que se comprimieran aún más, ¿no? Claro, si nos vamos a lo que plantea el gobierno, antes de 2023 tener un salario mínimo de 1.000 euros, ¿vale? Por 14 pagas, el convenio de la piel en algunas categorías puede que esté abajo. Ya tenemos, por ejemplo, en otros convenios, como bueno, por ejemplo, ponemos el convenio del campo, casi todas las categorías están al salario mínimo, es decir, el encargado viene a ganar casi lo mismo, o igual que el peón, y nos encontramos con una desclasificación, ¿no? Profesional, o sea, nadie va a querer tener una responsabilidad cuando no se la pagan por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay que sentarlo, y mediante la negociación colectiva, volver a abrir ese abanico salarial y volver a que haya diferentes, que se reconozcan, ¿no? las diferentes categorías, ¿no? de cada trabajador, ¿no? Bueno, pues insistimos, nos quedamos con ese dato para, estamos hablando de cuestiones de futuro, que siempre bueno también ir analizándola, pero de cara a este 2021, esa subida del 1,5%, que no es la panacea, no, evidentemente, bueno, pero al menos es una subida, se optó por algo moderado, que al menos sí que recuperara algo de poder adquisitivo, y todo ello también es cierto, ¿no? En medio de esta situación de pandemia, con la crisis socioeconómica existente, ¿no? Hombre, es cierto que el año en sí, este año y el año del año pasado, que fue durante la negociación, no era el objeto de conflicto en la negociación colectiva. O sea, nosotros, creo que la mayoría de los trabajadores y los sindicatos, no teníamos problemas en estos dos años. El problema venía con otras cuestiones, ¿no? Venía con ese tercer año. ¿Cómo estaremos ese tercer año? Bueno, pues vimos la posibilidad de que en la próxima negociación corrijamos la desviación que pueda tener ese tercer año. Y otras cuestiones que también estaban dentro del convenio, como es aquella mesa de empleo, ¿vale? De la contratación, porque hay que reestructurar el empleo. No puede haber la cantidad de eventualidad que hay ahora mismo en Ubrique. Pero también es cierto de que, bueno, que son circunstancias extraordinarias las que estamos ahora. Estamos esperando a que se estabilice un poquillo el sector y poder volvernos a sentar en esa mesa y poner soluciones, ¿no? A lo que identificamos en su día, ¿no? Y por otra parte también, bueno, el tema de hay un borrón que se ha quedado en el convenio, que lo tengo que decir también aquí públicamente, ¿no? Nosotros entendimos de que el tema del descanso estaba corregido y estaba negociado y que parte de ese descanso lo tenía que poner la patronal, y no ha sido así. Y bueno, parece ser que es una diferencia de interpretación por parte de la patronal. Nosotros vamos, en el momento que se pueda meter una comisión paritaria, vamos a insistir en la comisión paritaria y sentarnos junto a la patronal. Y yo creo que, junto, bueno, que también tenemos ahí a la UGT que defenderá eso, de que parte de ese descanso tiene que caer también por parte de la patronal, ¿no? ¿Te refieres al el tiempo para, por ejemplo, el desayuno, que no haya que echar ese tiempo después, sino que esté incluido dentro de la jornada laboral? Nosotros entendimos de que eso dentro de la negociación estaba consensuado. Bueno, parece ser que no ha sido así. Nos hemos llevado una sorpresa con esa cuestión, y parece ser que una interpretación, bueno, pues queremos corregirla y queremos hablarla, ¿no? Y eso, bueno, eso hay un mecanismo dentro del convenio, que es la comisión paritaria, ¿no? Bueno, pues un tema, ¿no?, que por tanto queda pendiente, que bueno, finalmente se firmó el convenio, pero hay discrepancias en ese sentido que se intentarán, por tanto, como nos comenta, ¿no?, abordar dentro de lo que es la comisión paritaria. Dentro de bueno, pues lo que es la situación del sector, y dentro, bueno, hablando de estas tablas salariales, por cierto, la patronal que comentaba, la Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPIEL, que en el envío de la tabla salarial a sus socios, también a ALEP, que es la Asociación de Prado del Rey, bueno, pues sí que le ha instado, digo, para que lo sepan los trabajadores, que la actualización se produzca en este mes de enero ya, o sea, que los nuevos salarios se empiecen a aplicar ya con la nómina de este mes de enero. Aunque, por otro lado, la actualización de lo que eran los salarios del 2020, es cierto que ahí sí que hay un margen que se dejó hasta el mes de marzo, ¿verdad? Sí, es lo que también hemos intentado, que no se agraven los costos y que no se acumulen costos de una cosa y de otra, ¿no? Ya hubo un compromiso cuando se firmó el convenio de que los atrasos, ¿no?, lo que llamamos atrasos de las tablas del año pasado, que bueno, que teníamos un poquillo de vidilla, porque sí es cierto que conocíamos de que en enero pues había que actualizar las tablas, bueno, pues que esos atrasos del año pasado, pues la fecha tope es en marzo, en la nómina de marzo, ¿no?, de este año, ¿no? Si bien las tablas ya están firmadas, las de este año, y ya se tienen que actualizar los salarios de enero, ya a lo que viene las tablas de 2021, ¿no? Pues es, digo que como máximo, aquella empresa que lo quiera pagar antes, pues bienvenido sea, Sí, sí, claro. El tema de la actualización, te refieres del 2020, yo creo que de hecho hay empresas que ya lo han pagado, ya han abonado esas cantidades, depende de cada empresa, pero bueno, el acuerdo fue ese, ¿no? Tener cierto margen, al menos hasta marzo, para esos atrasos de 2020, ir pagándolo, y eso sí, sobre los salarios, nuevos salarios de 2021... en principio, bueno, lo que pide la propia patronal, ¿no?, a sus socios, es que ya empiecen a abonarlos en este mes de enero, con esta nómina de este mes. Hablando de la situación del sector, ¿qué noticias os llegan? Lo digo porque es verdad que el 2020 se cerró con esos datos muy negativos en cuanto a paro. En el caso de Ubrique, en general, 124 parados más en el mes de diciembre, en el pasado mes, eso supone casi un 5% más. Son datos que, si los miramos por sectores, la mayor parte correspondían al sector industrial. Bueno, no sé si dentro un poco de lo habitual también, por el cierre de año, como ocurre también, por cierto, a mitad de año con las vacaciones en agosto, o bueno, es un poco también la consecuencia de la situación que estamos arrastrando de pandemia. No, mira, en la pandemia de marzo estuvimos viendo de que había un problema con los proveedores, porque bueno, estábamos todo el mundo en pandemia, los diferentes proveedores, algunas fábricas incluso pararon, las empresas tenían problemas con los proveedores por una parte y con los clientes por otra, ¿no? Y también las líneas de distribución, etcétera. En esta situación, en este instante no es esa la situación, es un poco que el sector de lujo, o bueno, el sector en el que se descubrite, ¿no?, que son grandes marcas, parece ser que, bueno, que la gente que compra esas grandes marcas también se mueve en un espacio de que de visualización, es decir, cuando hay una pandemia que te quieren o hay restricciones que no puedes salir y no hay grandes eventos, etcétera, pues la gente se retrae mucho a comprar algo de lujo porque no lo puedes poner, ¿no? No puedes, por así decirlo, ¿no? Visualizarlo, ¿no? Después también ha venido que, bueno, que la parada o la anulación de grandes ferias de o eventos de moda, etcétera, que también han tirado mucho del circuito y de la compra, ¿no? Por parte de los clientes. Y bueno, eso nos lleva de que, bueno, que es cierto, hay una precisión, un poco se está viniendo un poquillo abajo lo que es la venta, no, pero no solo también en este texto, sino a nivel general. Las empresas están teniendo mucho stock y lo estamos viendo incluso en las rebajas, que no hay posibilidad de vender, ¿no? Está todo el mundo en rebaja y tú ves los centros comerciales, lo ves. Por lo cual hay un cierto recato, ¿no? Por parte del mercado, ¿no? Y eso, bueno, eso en la piel de Ubrique se está notando, ¿vale? Yo ahí lo que me decían que, bueno, que había partida o en otros años de una serie de unidades y ahora pues están muy recatados y eso implica mucho en el empleo, ¿no? Ahora esperemos que el año de recuperación sea el año boom, ¿no? Que bueno, que nos podemos recuperar. Hay ya por ahí estudios, no en el mercado de Ubrique, pero sí en el comercio general, que parece ser, bueno, que en octubre de este año empezaremos una recuperación y recuperaremos todo lo que hemos perdido durante la pandemia durante el 2023, ¿no? Pues a principios de 2023, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea así, ¿no? Y que el año que viene sea el año definitivo, ¿no? El año de volver a los niveles de producción, incluso a incrementarlo, ¿no? Esperemos que sea así. También los propios, al menos cuando hemos conversado con algún empresario, apuntaba eso, que las previsiones y la expectativa, ¿no? La esperanza es que en el segundo semestre, ¿no?, pueda haber ya una mayor recuperación. Y ahora mismo, bueno, el sector, que eso sí, al menos sí que existe, ¿no?, cierto volumen de trabajo. Hay muchas personas que están trabajando, de hecho, muchísimas empresas, o puede verse en el movimiento, en el sector en el polígono industrial. Pero claro, con muchas personas también en el paro y con una actividad menor que lo que es habitual en años anteriores, sobre todo porque el sector se ha visto, por esta pandemia, por esta situación, se ha visto golpeado en un momento en el que estaba en auge y venía creciendo, ¿no?, en los últimos años. Es el ejemplo que te pongo, el que se compra o la mujer o eso, o el que se regala o el que regala un artículo de lujo, quiere después visualizarlo, ¿no? Y ahora en la situación que estamos, hay poco movimiento de exposición de poder exponer, ¿no?, lo que tienes, ¿no?, por así decirlo, ¿no? No hay fiestas, no hay ferias, no se puede incluso ni salir a la calle, me explico, es muy difícil, ¿sabes? Lo que sin embargo, a otros bienes de consumo, te digo porque, bueno, como nosotros nos movemos en la industria, los bienes de consumo que, bueno, o los aparatos, hay por ejemplo una escasez, no sé si lo sabrás, hay una escasez de microchip, porque los microchips, bueno, la parte de la CPU, etcétera, se están derivando al bien de consumo, a los aparatos electrónicos, etcétera, que le dan más, al fabricante le dan más beneficios, y se están quitando de otras partes, como el automóvil, etcétera, y están teniendo necesidad del automóvil, de esos microchips que se están utilizando, porque se está vendiendo más electrónica de bien de consumo de casa, me explico lo que te digo, ¿no? Consolas, televisores, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, eso es porque tú estás en casa, la sociedad está más en casa, trabaja más, hace más teletrabajo en casa, está más en casa con sus hijos, necesita que los hijos se diviertan mientras que están en casa, que hay una necesidad de ese consumo. Pero el consumo de lujo, por así decirlo, como ya te dije, se está disminuyendo. Y a pesar de todo eso, pues tenemos que dar gracias en el sentido de que parece que el sector sigue aguantando, ¿no? Dentro de lo que cabe, evidentemente con datos negativos, pero en comparación a otros sectores y al panorama, por ejemplo, a nivel provincial, ¿no? Vamos a ver, los sindicatos decimos una cosa clara, en este caso Comisiones Obreras, cualquier empresa que cierre va a ser muy difícil que vuelva a volver. cualquier sector que desaparezca va a ser muy difícil que vuelva a existir, ¿vale? Por lo cual tenemos que abrigar, dar cariño a todo el sector y a todas las empresas, ¿vale? Desde los trabajadores y desde las mismas empresas. Tenemos que buscar fórmulas que las empresas no entren en ninguna historia de que se puedan desaparecer, porque se van a perder esos puestos de trabajo y se va a perder esa riqueza dentro de la sociedad donde está la empresa o del pueblo donde está la empresa, ¿vale? Por lo cual hay que intentar garantizar que las empresas se queden abiertas. Y yo creo que, bueno, el compromiso de comisiones y el compromiso incluso de UGT en el último convenio fue ese. O sea, el convenio tendría matices, pero veíamos la necesidad de tener un convenio y veíamos la necesidad de que ese convenio garantizara el sector de la piel de Ubrique, ¿vale? Y ahí estaremos. O sea, yo creo que hay mecanismos, hay herramientas para que garanticen la viabilidad de las empresas y que las empresas estén, y hay que esperar, hay que intentar por todos los medios aguantar este año y que venga la recuperación. Ya tenemos aquí las vacunas, y que venga la recuperación primero sanitaria y después económica lo más pronto posible, ¿no? Uh-huh. Antes de concluir, nos llega alguna pregunta de algún oyente y hacen referencia, ¿no?, que a que toda esta situación, cuando esto es lo que suele ocurrir, ¿no?, cuando las cosas se complican y hay menos trabajo, bueno, pues puede haber algunas empresas que intenten aprovecharse con unas condiciones peores, y bueno, pues se queja en ese sentido un trabajador y hace referencia a que cómo se puede reclamar, ¿no?, y cómo se puede contactar incluso para que vengan inspectores en su caso, ¿no? Vale, mira, en este caso, mira, el convenio es una herramienta buena para los trabajadores, porque conocen sus derechos, y también para los empresarios, para que no haya competencia desleal, ¿vale? Porque si no, pasa lo que está pasando, que no es legal. O sea, lo que está diciendo el compañero que te ha hecho esta duda, aquí hay un convenio que hay que cumplir, y se tiene que poner en contacto, en este caso, bueno, o hacer la denuncia a la inspección de trabajo, vía telemática, que se pueden hacer, ¿vale? Y tiene un portal de la inspección de trabajo, o ponerse en contacto con cualquier sindicato, o incluso con cualquier asesor laboral, ¿no? Pues ahí queda ese apunte también, esa cuestión que nos planteaban. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Queríamos analizar, ya decimos, el arranque de este 2021 en el caso del sector marroquinero, y bueno, pues en concreto con la firma de esa tabla salarial. Estaremos pendientes a otra serie de novedades que se vayan produciendo. Nosotros, que por cierto hemos ofrecido el enlace con lo que es el nuevo convenio colectivo de la piel, porque realmente todavía no ha sido publicado en el BOP. Parece que debe ser ya en los próximos días, que hay cierto retraso en ese sentido. Pero todavía no se publica. El BOP y el BOE ahora mismo tienen preferencia a los decretos de la Junta de Andalucía en confinamiento y eso, parece ser, ¿no? Lo que da preferencia ahora mismo. Bueno, esperemos en el momento que tengamos la publicación, bueno, pues la haremos a llegar por los medios de comunicación que tenemos los sindicatos, y os la haremos llegar también a vosotros, ¿vale? Sí, nosotros en ese sentido es verdad que agradecemos a la patronal que sí que nos, con la tabla salarial nos hizo llegar también el convenio colectivo. Y digo que el enlace, además, lo reiteraremos, nosotros lo situaremos también en la publicación que hagamos sobre esta conversación, para que, eso es muy importante, ¿no?, que los trabajadores también sepan el contenido del convenio, para que puedan conocer sus derechos, sus deberes, pero puedan reclamar en su caso, y sean conscientes de lo que apunta el convenio, ¿no? Sí, ante cualquier duda a la hora, si la nómina se la están pagando bien, si ya la han pagado los atrasos, si no la han pagado los atrasos, pues que se ponga en contacto, bueno, me pongo a disposición de, y se pueden poner en contacto con el sindicato, entren en la web y verán el Sindicato de Industria de la provincia de Cádiz, ¿vale? Tienen un teléfono ahí, se pongan en contacto con nosotros y bueno, pues vía correo o como podamos, pues intentaremos solucionar el problema que tengan, ¿no? Pues se lo he dicho, Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras e Industria en Cádiz, como siempre, muchísimas gracias, además por este tiempo, porque sé que tienes que moverte por otros puntos de la provincia y la cosa está complicada con esos confinamientos perimetrales y los controles, claro, que hay en muchos puntos. Sí, ¿no? Es que no se puede tener agenda en este momento, porque te sale y te queda media hora o una hora en cualquier sitio parado. Bueno, intentaremos como mejor podamos llevar la situación. Venga, lo dicho, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Venga, adiós. J.D. les desea.